Más seamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. Situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperando. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre oídos. Hoy abrimos el oído a Marita Rodríguez, integrante de la Comisión de Seguridad Social de ATSS, que es la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Y bueno, invitamos a Marita para informarnos sobre la reforma de la seguridad social, un tema que se está procesando actualmente y de suma importancia para toda la sociedad uruguaya y en la que creo que estamos teniendo muy poca información. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Marita. Muchas gracias por estar en comunicación con el mundo del Falta un Tornillo. Bueno, buenos días y bueno, la agradecida soy yo y todos mis compañeros que estamos en esta cruzada por el espacio, ¿verdad? Y bueno, buenos días a toda la audiencia. Bueno, Marita, bueno, para comenzar, ¿cómo comienza esto de la reforma de la seguridad social? Que es un tema que, bueno, hace años que se viene tratando el tema, pero bueno, se empieza como a concretar ahora en este gobierno. ¿Cómo es este proceso? Bueno, este proceso, nosotros primero, para explicar cómo viene todo ordenadamente, nosotros que somos parte de la Comisión de Seguridad Social de ATSS, es una comisión histórica del sindicato que siempre se ocupó de temas colectivos, que refieren, digamos, a toda la población, ¿verdad? Estuvimos en varias reformas, en varios plebiscitos en otras épocas. La última que puedan recordar los oyentes son el tema de los cincuentones. Y bueno, en ese sentido nosotros en oportunidad de la campaña electoral de 2019, ya vimos con preocupación que casi todos los, por decir la mayoría, menos uno, que fue Abella, que después no tuvo representación parlamentaria, todos los integrantes de los distintos partidos empezaron a decir, a instalar en los medios de comunicación y en la gente, por supuesto, que había que hacer una reforma de seguridad social urgente, que el problema más importante era que los uruguayos vivíamos más, por lo tanto era un problema en el equilibrio de las cuentas públicas, ¿verdad? Y nosotros, bueno, como atendemos la seguridad social en todo el país durante todo el año, bueno, sabemos que ese no es el problema. Sabemos, por ejemplo, que no es urgente una reforma de la seguridad social, sí hay que hacerla, y la principal causa de que hay que hacerla es la existencia de las AFAP, el lucro en la seguridad social, y que también las prestaciones actuales son insuficientes, ¿verdad? Entonces nosotros consideramos que sí hay que hacer una reforma, la misma no es urgente, porque en realidad esa crisis de que hablan los expertos va a surgir dentro de 30 años, más o menos, o sea que había tiempo para hacerla ordenadamente, para profundizar en los aspectos, para involucrar a toda la población, que en sí mismo está involucrada, porque la seguridad social llega a toda la gente, involucra a toda la gente desde antes de nacer hasta después de morir. Y entonces, este tema nos preocupó muchísimo. Perdón, vos sabés que tengo retorno y me cuesta bastante porque me estoy escuchando. No sé si... A ver ahí si mejoró un poquito. A ver, sí, ahora sí. Está. Sí, porque me estaba escuchando y me estaba aturdiendo yo misma. Está, está bien. Bueno, entonces nosotros a partir de eso empezamos a iniciar un proyecto de nosotros, de Reforma de la Seguridad Social Alternativo, proyecto que terminamos en diciembre de 2020 y que fue entregado en una audiencia oficial a la comisión de expertos, esta comisión de 15 expertos. Expertos, y disculpen, pero le ponemos las comillas, porque algunos de los expertos de seguridad social no saben nada. Y esa es la realidad. Son puestos políticos, digamos, y bueno, arreglos del gobierno, ¿verdad? Entonces, bueno, tuvimos esa audiencia, le presentamos y le explicamos el proyecto a la comisión. La comisión quedó bastante sorprendida, bastante callada, digamos, frente a nuestras propuestas. Y, por supuesto, el proyecto nuestro de los trabajadores no se conoce. Nadie sabe que existe otro proyecto alternativo y las propuestas que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros no solamente somos críticos a todo lo que sale, por ejemplo, tengo el retorno de nuevo. A ver ahí. A ver, sí, de nuevo, más o menos. Bueno, entonces, nosotros somos críticos porque estamos, digamos, haciendo un seguimiento de todos los documentos y todas las apariciones públicas, sobre todo de Saldain, que tiene todos los medios de comunicación a su favor. Y nosotros, referente a eso que habla y a los documentos que hacen, bueno, es muy preocupante. Es muy preocupante y ya sabemos por dónde viene la reforma, ¿verdad? Y a grandes rasgos, la reforma pretende que el uruguayo trabaje mucho más años, que aporte más y que cuando se jubile cobre mucho menos de lo que hoy cobra y esté menos tiempo vivo jubilado. Entonces, es una contrarreforma. Es una reforma que viene del capital internacional, por supuesto, apoyada por el capital nacional. Es una reforma clasista. Realmente, no sé cuánto tiempo tenemos, pero nosotros tenemos desarrollado con números, con cifras, con porcentajes, con cifras oficiales, cuánto se le exonera, por ejemplo, al capital y a las multinacionales, a las empresas más grandes del país, ¿verdad? Que no solamente se exonera el aporte patronal que va directamente al BPS, que debería ir, sino que se exonera de los impuestos fijados a la riqueza. Entonces, no solo que esta comisión ni nombra el capital, ni en sus diagnósticos considera el modificar los aportes, que hoy, por ejemplo, el aporte patronal es la mitad, exactamente el 7,5 de lo que aportamos todo el resto de los trabajadores, que es el 15%, es el único país del mundo donde sucede eso, porque cuando ellos hablan, por ejemplo, de los países nórdicos y ponen como ejemplo algunos sistemas, de Suecia, por ejemplo, no refieren de que ahí el aporte patronal es igual o mayor que el del trabajador. Tampoco refieren de que cuando los suecos, por ejemplo, se jubilan a los 67 o más años, se jubilan con el 100% de sus ingresos. Sí, no como en Uruguay, que nos jubilamos con la mitad de lo que cobrábamos, ¿verdad? Sí, por ahí viene todo. Con un sistema de protección social, el sueco, que es radicalmente distinto al uruguayo, con los seguros de desempleo nomás, no tienen absolutamente nada que ver con lo que es el seguro de desempleo en Uruguay y demás, ¿no? Exactamente. Pero además, nosotros justamente, muy buena tu punto, porque cuando se habla acá de reforma a la seguridad social, se habla de jubilaciones y pensiones, sin tener en cuenta que el BPS abarca muchísimas prestaciones. Es más, las medidas, la máxima medida del gobierno que ha tenido contra esta pandemia, salen de la seguridad social, extensión de seguros de paro, seguro de paro flexible, etcétera, etcétera. Todo eso lo paga el BPS y está subvencionando a las empresas, porque las empresas atraviesan esta crisis, en el mejor de los casos no tienen que despedir a sus empleados, pero esa prestación de seguro de desempleo, de seguro de enfermedad, etcétera, la paga el BPS. Entonces, cuando se habla de gasto, que eso es algo hasta inmoral, diríamos, porque no se puede considerar a la seguridad social como un gasto. Es un derecho humano fundamental. Hay la Constitución de la República, en su artículo 67, determina claramente cómo va a ser subvencionada la seguridad social. Es un mandato constitucional. Y la Constitución, ¿qué dice? Que la seguridad social va a ser financiada por aportes de los trabajadores, por aportes de los patrones, por impuestos específicos y, si hiciera falta, con asistencia financiera. No hay ningún misterio. El tema que estos expertos vienen a considerar la seguridad social como un gasto, como que los viejos nos salen muy caros, como si esas personas de las que hablan, que trabajaron 30, 40, 50 años, generando también la riqueza del país, ahora son un estorbo. Ahí está. Y recordar a la audiencia que esas grandes manifestaciones masivas en Chile, en España, en Francia, son por este tema. Ahí está. Marita, bueno, ahí hay como un concepto clave, que es primero todo lo que abarca la seguridad social, que no son solamente jubilaciones y pensiones, y que no es un gasto, sino que es una prestación social que el Estado, como forma de organización del Estado, da para se da, digamos, como Estado, para que las personas que no están en determinadas condiciones, sea por desempleo, por invalidez o por alguna discapacidad, o porque llegó a una edad donde ya tiene que gozar de su jubilación y no trabajar más, puedan acceder a ese derecho. Comentabas el tema de las exoneraciones al capital, que se considere un gasto y no una prestación social. Eso es como bastante central, porque al pararse desde ahí y se critica de repente el aporte financiero que tiene que hacer el Estado al BPS, y hay una cantidad de otras cajas que también tienen subvenciones del Estado, y bueno, ni que hablarlo del régimen de las AFAP. Pero nos parece que estaría bueno explicar bien, cuando mencionabas el tema de las exoneraciones al capital, entrar en ese punto, y también en la propuesta de los trabajadores, cómo es la financiación del sistema de la seguridad social. Bueno, por ejemplo, actualmente las exoneraciones solo del aporte patronal de las empresas exoneradas, que son la Foresta, la UPM, por ejemplo, Monte del Plata, las zonas francas, todo lo que protege la ley de inversiones, esas exoneraciones al aporte patronal hoy son $1.400.000 por año, ¿verdad? Y la asistencia financiera al BPS este último año fue de $610 millones. Por bien. Lo tanto, no, entonces, $1.000 millones, capaz, Marita, ¿no? En vez de $1.000.000. ¿Cómo? Porque dijiste $1.000.000. ¿Cómo? De exoneraciones. $1.000.000. Sí, sí, $1.400.000 solo en el aporte patronal. En el aporte patronal, bien. Hay otras exoneraciones, bien. ¿Verdad? Sí, perdón, sí, tenés razón. Está. Entonces, con esa cuenta, entonces, ¿es $1.000.000 o $1.000.000? Digo, porque es como importante. $1.000.000, sí. $1.000.000 de dólares. Entonces, impresionante. ¿Qué pasa? Con la cuenta fácil, es saber que con esos 1.400.000 dólares, se cubre la asistencia financiera del BPS y sobra para mejorar las prestaciones existentes, las prestaciones de, tanto de pasividad como de actividad, solo con esas exoneraciones, sin tocar nada, sin hacer ninguna reforma, nada. O sea que cortando la exoneración al gran capital multinacional ya sería suficiente para que el sistema sea autosostenible. Sería sostenible y ni que hablar de que nosotros en nuestro proyecto, aparte de eso que estamos hablando de las exoneraciones y además aumentar algunos puntos de los impuestos a la riqueza, el IRAE, el impuesto al patrimonio, por ejemplo, un detalle. El IRAE hasta el año 2007 era el 30% lo que se cobraba. Por la reforma tributaria de 2007 se bajó al 25%. Con esos 5 puntos de ese impuesto se cubre la mitad de la asistencia financiera del BPS. Solo con ese impuesto. Tremendo. Que es otra pata, ¿no? Sí. Otra pata. Sí, sí, sí. Igual con lo que cuando decías que las exoneraciones al capital, digamos, en aportes patronales, eso es como bastante importante, porque es una exoneración que decide el gobierno, ¿no? El gobierno que esté de turno, exonerar al gran capital de determinados aportes, pero eso se saca directamente de la caja BPS, porque si ese dinero no va al BPS, o sea, en realidad es un subsidio que hace el BPS al gran capital. Exactamente, que en realidad, si vamos más fondo a lo que tú estás hablando muy claramente, son los trabajadores los que subsidiamos al capital. ¿Por qué? ¿Qué es el BPS si no son los aportes de todos los trabajadores? Ni que hablar. Entonces, en la realidad, terminamos siendo todos los trabajadores y jubilados, y mirá lo que te digo, aquella persona que está en situación de calle, que recibe una canasta, que va al supermercado y compra sus productos básicos, está pagando IVA, ¿verdad? Porque todos pagamos IVA. Y 7 puntos del IVA van para el BPS. Quiere decir que hasta la persona que está en la calle, que no recibe ninguna jubilación ni pensión, también está subvencionando al capital con esos 7 puntos de IVA que van al BPS. Tremendo. Tan drástico como ese. Entonces nosotros consideramos que este tema de la reforma de la seguridad social es central para tomar conciencia, para entender cómo funciona todas las puntas de la economía y que además esta reforma no es técnica, es política, es netamente política, pero se la quiere hacer ver como una reforma técnica, que no tenemos mucho acceso o la gente común y corriente. Entonces, por eso nosotros decidimos salir a la calle, nosotros digo ATCS, decidimos salir a la calle, ir a pesar de la pandemia, estuvimos en plazas, en pueblitos, en ciudades, en clubes, y ahora a través por la pandemia, a través del Zoom o comunicaciones como esta que estamos teniendo, formamos el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Porque se han formado comisiones en varios barrios de Montevideo, frentes de defensa en Paysandú, en Minas, comisiones a todo lo largo de la costa desde, por ejemplo, Ciudad de la Costa hasta San Luis. Se han formado comisiones a través de los Zoom que nosotros hemos tenido. Y la experiencia que tenemos es que cuando nosotros hablamos con la gente se organiza en su barrio, en su cooperativa, en su club, en su organización, sea el color que sea, porque necesitamos hacer un frente a este movimiento que se fortalezca y resista este embate tremendo contra toda la población. Nosotros te cuento la estrategia que tenemos. Ahora es tratar de resistir que esta ley que va a ser propuesta por el Poder Ejecutivo al Parlamento no salga, o salga de la forma mejor posible. Pero tenemos poca esperanza en eso, porque es más, creemos que la ley ya está redactada, y bueno, y que se va a votar con las mayorías parlamentarias que tiene este gobierno. Ni que hablar. Estamos proponiendo una reforma constitucional. Vamos a tener una papeleta que contemple todas las aspiraciones que nosotros tenemos como movimiento, y una papeleta para una reforma constitucional a ser propuesta en las próximas elecciones de 2024. Bien. Y contamos con un beneficio con eso, porque en una encuesta, en dos encuestas que mandó la Comisión de Expertos, el 78% de la población está en contra de aumentar la edad jubilatoria. Por lo tanto, ese porcentaje de personas, más todo esto que nosotros estamos denunciando e informando, consideramos que cuando la gente se dé cuenta de lo que se viene, va a apoyar esa reforma constitucional en forma multitudinaria. Ni que hablar. Marita, comentabas hoy al principio que, porque está como instalado en el imaginario social de que el sistema, como todos los partidos políticos, se han posicionado con el discurso de que hay que hacer una reforma a la seguridad social porque el sistema está en crisis, y de hecho esta comisión fue parte de la LUC, que fue aprobada por la, creo que por todos los partidos políticos, estos artículos. Comentabas que en realidad los informes dicen que el sistema, si no hay un cambio, entraría en crisis dentro de 30 años. Eso está bueno explicarlo, porque en el imaginario tenemos que el sistema ya está en crisis. No, eso es una gran mentira, y no es que lo digamos nosotros, los trabajadores de la seguridad social. Lo dice la asesoría económica del BPS, que es una asesoría técnica que va evaluando las políticas de seguridad social, y hay un informe muy estricto de los técnicos, economistas, etcétera, que sí vamos a tener una crisis, si esto siguiera así como está, en el año 2050 aproximadamente. Y hay otros informes de otros organismos internacionales y privados que refieren a lo mismo. Quiere decir que ahí hay ya una gran mentira. Hay tiempo para hacer una buena reforma, y hay tela donde cortar. Para sin hacer ninguna reforma, mejorar nuestra seguridad social. O sea, el sistema hoy en día podría ser sostenible cortando algunas exoneraciones de aportes patronales, por ejemplo. Pero y con el tiempo que hay para poder realizar una reforma, que le hicieron a partir de la LUC, en esa ley ómnibus, digamos, donde metieron de todo un poco, hay un tema que parece ser sustancial, que es los cambios que se están dando en las relaciones laborales y en lo que tiene que ver con la fuerza de trabajo, los medios de producción, por ejemplo, con todo el tema de la automatización, que eso hoy en día ya lo vivimos. Vemos los supermercados donde el cliente, ¿no?, que va a un supermercado, a diferencia de lo que se hacía en el almacén de barrio, que se hace en el almacén de barrio, porque por suerte compramos en los almacenes de barrio, muchos almacenes de barrio, pero hay una diferencia importante donde, bueno, en el almacén de barrio a uno le despacha la mercadería, después le cobra y demás. Ahora el cliente se despacha, se pesa, se cobra, o sea, hace casi que gran parte del trabajo. Sí. Eso, y bueno, el tema de los cajeros, por ejemplo, automáticos, lo que han sido el tema de pagos, o sea, y eso es el inicio de la automatización que se está dando la sociedad, que esto se va a profundizar muchísimo más. Y ya sabemos que es algo que se viene y que es parte de que si todo el proceso, digamos, que genera esa automatización, lo que hace es que la sociedad sea más productiva. En definitiva, debería ser en el sentido de que con el mismo trabajo se puede producir más o se requiere menos trabajo para producir lo mismo. Es decir que los dueños de los medios de producción están, si esto no se distribuye en salarios, no se distribuye en prestaciones sociales o en bajar, por ejemplo, la cantidad de horas de trabajo, ya que la tecnología nos ayuda, hace gran parte del trabajo, lo que sucede es que los dueños de los medios de producción acumulan mucho más capital, en definitiva, porque la rentabilidad de la automatización se la están llevando únicamente los dueños de los medios de producción. Es decir, exacto, que por ahí capaz que podrían hacer por lo menos un aporte superior a la seguridad social. Bueno, nosotros estamos con una reforma, con una, un proyecto de reforma alternativo para, digamos, enfrentar esto que se viene urgente, pero estamos trabajando en lo que nosotros llamamos la reforma de la seguridad social ideal, ¿no? Que es mucho más afianzada y mucho más puntillosa en muchísimos puntos, ¿no? Y uno de esos temas es ese, es generar aportes patronales por los robots. Por ejemplo, en el mundo se está pensando en eso. Hacer el mismo aporte que se le hace a un trabajador, bueno, hacérselo o ver de qué forma, pero que aporten por esa tecnología que está quitando trabajo, ¿verdad? Pero que, como vos bien decías, aumenta la producción, aumenta las ganancias, etcétera. Y en una seguridad social que se considera que es la forma mejor de redistribución de la riqueza, esos temas tienen que estar en la mesa. Porque la seguridad social justamente se nace en todo el mundo y se propone uno de sus principios más importantes es la redistribución de la riqueza. Por lo tanto, no podemos admitir como sociedad que un sector de la sociedad, que es la riqueza, que es los que tienen los medios de producción, que eso lo generaron con la plusvalía generada por los trabajadores, también estén exentos de aportar lo que tienen que aportar para la sociedad, ¿verdad? Ni que hablar. Marita, bueno, el tema este, yo creo que lo que hemos charlado hasta ahora es como, son conceptos fundamentales, pero hay como para extenderse muchísimo más en detalle. Nosotros tenemos pautado otra entrevista para ahora en un ratito. Yo dejaría para tener en unos días, de repente en algunas semanas, alguna otra instancia para profundizar un poco más en el tema y de repente ahí ya meternos en más en tema de números, conocer más en detalle el movimiento, lo que están proponiendo el movimiento ¿cómo es el Movimiento Nacional por la Seguridad Social? En defensa de la Seguridad Social. En defensa de la Seguridad Social y también lo que contendría esa reforma ideal. Capaz que en otra instancia poder enfocarnos particularmente en esos dos, lo que están proponiendo los trabajadores, digamos, más específicamente y profundizar un poquito más en el tema porque realmente es un tema sumamente complejo sí. y también sumamente importante de informarnos al detalle para poder participar como sociedad, porque es un tema que con todo el tema de la emergencia sanitaria viene como muy invisibilizado y va a cambiar radicalmente la vida de toda la sociedad. Sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Desde ya estamos a las órdenes para todas las veces que nos requieran y sí quedaron muchos temas. Hay uno fundamental que si querés ya lo dejamos para la próxima, que es el índice medio de salarios, que ese ya se va a cambiar a final de este año sin reforma alguna, bueno, por un decreto de la calle. Así que capaz que está bueno anunciarlo, y cómo implica, sí. Porque creo que capaz que es algo relativamente acotado, digamos, y que va a tener una implicancia importante en todos los... Podemos cerrar capaz explicando ese tema, y dejamos pendiente bien. Para el próximo para una próxima instancia entrar en el resto de los detalles. Bueno, el índice medio de salarios es un coeficiente por el cual desde el año 89 y a través de una reforma constitucional que también fue promovida por algunos jubilados, por la TCS, realmente no tuvo el apoyo de lo que se llama campo popular, digamos. Sin embargo, esa reforma se aprobó con el 82,5% de los votos de la población. ¿Qué decía esa reforma? Que las prestaciones de jubilaciones y pensiones se iban a basar en el índice medio de salarios. ¿Cómo se calcula el índice medio de salarios? Hoy actualmente se calcula por una tabla de los mejores salarios del país, tanto públicos como privados, de algunas actividades específicas, que se refieren a los sueldos más altos. Entonces, para que la gente entienda, si yo en el 80 ganaba 1.000 pesos, cuando me voy a jubilar, esos 1.000 pesos le aplican el índice medio de salarios actual y me da actualizado esos 1,000 pesos a la cifra de hoy, ¿verdad? Así se hace con todos los sueldos de toda la gente y así se fijan las jubilaciones. Y eso permite que los distintos gobiernos, como se hacía de la dictadura hasta el año 89, fijaran las jubilaciones para que le cerraran las cuentas al gobierno, ¿verdad? Entonces, las jubilaciones llegaron a perder hasta el 70% de sus ingresos. Desde el año 89 hasta ahora, se calcula como acabo de explicar. Ahora, Saldain propuso dentro de la comisión de expertos, empezó a nombrar que el índice medio salario estaba mal calculado. Nosotros le preguntamos en la audiencia que tuvimos si lo iba a cambiar. Él fue medio, digamos, no explicó bien, dijo que era una idea de él, que no tenía por qué ser la de la comisión, y la dejó por ahí. Pero, ¿qué pasó? El 2 de marzo, el presidente Lacalle sacó un documento que está en la página, lo pueden buscar, que se llama Un País en Marcha. ¿En la página de Presidencia? Exacto, en la página de Presidencia. En su punto 342 dice que en el segundo semestre de este año va a mandar a que el Instituto Nacional de Estadística cambie la forma de cálculo del índice medio de salario. No explica mucho más, pero a buen entendedor, si como yo te explicaba que el índice medio de salarios hoy se calcula con los sueldos más altos que refieren a los trabajadores que tienen sindicatos fuertes, que han podido luchar por su salario, entonces esos sindicatos indirectamente volcaban sus conquistas sobre el peón rural, sobre la doméstica, sobre el tercerizado, haciendo que todas las prestaciones fueran para arriba. Ahora, es la idea de Saldain, poner todos los salarios que existen, todos, desde el precarizado, el salario mínimo, todos los salarios bajos, y obviamente, si es un promedio, el promedio va a bajar. Entonces, con esta medida, sin reforma, sin ley que se apruebe, al final de este año van a bajar todas las prestaciones y jubilaciones, las actuales y las que se fijen este año y los próximos jubilados. Por lo tanto, con eso ya hay una baja en las prestaciones. Nosotros ya tuvimos una audiencia con la Comisión de Trabajo del Parlamento. Le presentamos esta denuncia, estamos pidiendo una denuncia que aún no la tenemos con el director del Instituto de Estadística. Y bueno, esto es lo que estamos denunciando fuertemente, porque esto, si no se para, a fin de año todas las jubilaciones y pensiones van a bajar. Y los que se jubilen de aquí en este año en adelante también van a tener menores jubilaciones. Tan grave como eso. Bien. Marita, lo último. Los artículos de la LUC que crearon esta comisión de supuestos expertos, donde hay algunos expertos y otros que no, como nos comentaba. ¿Eso está propuesto, la derogación de la LUC que está proponiendo el PIT-CNT? Bueno, justamente esa es la gran contradicción y lo que se enfrentan nuestros compañeros de ATCS cuando tienen que pedir... que firmar contra los 135 artículos. En esos 135 artículos no está lo que refiere a la reforma de la seguridad social. O sea, tan triste y contradictorio como eso, ¿verdad? Ah, tremendo. Que tema que va a afectar gravemente a toda la sociedad, ¿no? Bueno, Marita, totalmente. Ha sido un gusto y agradecerte muchísimo por la claridad, la explicación para, bueno, poder todos informarnos y poder entender estos temas que son sumamente complejos y que si alguien no los aterriza, no los baja a tierra, como que en general se hace muy difícil abordarlos y poder entender y más bien como que la sociedad dice, bueno, ahí hay una comisión de expertos que lo va a resolver y me va a resolver la vida porque es muy complejo para mí entenderlo. Así que agradecerte mucho la claridad y bueno, y quedamos para en unas semanas profundizar un poquito más. Bueno, la agradecida soy yo y estoy a las órdenes. porque realmente si han percibido lo grave que es esto, nosotros como trabajadores estamos luchando para generar la rebeldía necesaria y que toda la población enfrentemos juntos este embate total contra toda la población. Perfecto, un gusto. Muchas gracias. Un gusto. Charlábamos con Marita Rodríguez, integrante de la Comisión de Seguridad Social de ATCS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Y bueno, con... ¿Cómo cambia la perspectiva, no? Escuchando las otras propuestas y digamos otra mirada de lo que es la seguridad social, ¿no? Hablando de todas las prestaciones aparte que están en juego y la financiación, cómo donde sí hay de dónde sacar dinero más allá de los propios bolsillos de los trabajadores, ¿no? Sí, sí. Planteó algunas modificaciones de impuesto al capital, pero también sacando exoneraciones al gran capital. Claro, pero claro. Ya sería suficiente, claro. Eso es muy loco, ¿no? Sí, sí, cómo están esos grandes emprendimientos como UPM y todo, están exonerados de esos impuestos, ¿no? O sea, ¿no? Que los trabajadores estamos subsidiando. Y estamos subsidiando esos grandes emprendimientos que se van a llevar millones y millones de dólares de aquí de Uruguay. Y nosotros jugándonos lo que es la seguridad social, digamos, que también explicaba un poco que tampoco hay una crisis que mañana vaya a saltar una crisis en la seguridad social, sino que es de aquí a 30 años, se puede planificar otro tipo de financiación con tiempo, ¿no? Hay tiempo, no es urgente como lo plantean, ¿no? Exactamente. Y bueno, eso de que también ahora al final comentaba, ¿no? También es gravísimo. Y bueno, también cómo quedó esto por afuera de esos 135 artículos de la LUC, ¿no? Que el PIT-CNT solamente está juntando firmas por esos 135 artículos y como un montón de cosas importantes quedaron para los trabajadores, ¿no? Quedaron por fuera. Tremendo. Bueno, vamos a una tandita y enseguida volvemos con otro Entre Oídos.